historias, señores, de los ratones marrones que se comieron el queso de la alacena, glotones, y la milonga bailaron con firuletes corridas en la cocina vecina sin descansar. Señores, de los ratones marrones que se comieron el queso de la alacena, glotones, y la milonga bailaron con firuletes corridas en la cocina vecina sin descanso.